Sí. Tranquilo, lindo día, por ahora. Hermoso día Todavía. para andar en moto. Todavía. Todavía. Todavía, claro, el calor todavía Todavía. no está tan fuerte, el sol no está pegando tanto, pero bueno, acá compartiendo unos matecitos con Monse, que bueno, nos vino a visitar. Ella es integrante del colectivo de músicos. ¿Cómo es? Música. Músiques de De música. música. De Música en música. general. De música Música, de sí. Traslatie, de Fue un tema, Traslasierra. te diré, ¿eh? Sí, Creo que claro. le hemos dedicado 14 minutos y medio a la letra. Pero lo A logramos. la Música. denominación. Sí, sí, Bien. sí. ¿A qué letra? Mira, yo estaba confundido, Sí, claro, es un por tema. eso. Es un tema actual, las letras. Sí. Música de Traslasierra. Sí, vengo un poquito en representación. Este espacio, bueno, de los viernes, ahí Pablo lo abrió para los integrantes del colectivo y bueno, no sé, hablar un poquito de lo que estamos haciendo Por o de los supuesto. intentos del Eso. colectivo. Lo que están haciendo, que bueno, Sí. que es acción, digamos, después, bueno. Claro, Y sí. aparte, a mí lo que en principio lo que me llama la atención es decir, bueno, ¿cómo hacer? Digo, colectivo de músicos, de algo que hay mucho en el Valle. Música, Porque, sí, músiques, músiques, digamos, ahí ponele. va, Porque vos decís, capaz, bueno, un colectivo de alguna cuestión de que hay poca gente que lo sí. practica, se juntan, tratan de potenciarse. Bueno, es lo que ocurre generalmente. Pero, ¿cómo hacer para englobar un universo tan grande o no querer englobarlo? Sí. Bueno, creo que está siendo el desafío, Pablo, vos lo sabés, que también has participado en las asambleas. Está siendo el gran desafío en este momento el grupo humano. Lo que también sucede es que, bueno, todo este impulso surgió ya llegando al fin de año. Entonces también nos agarró como en el apuro de toda la vorágine del fin de año. Tomamos un par de decisiones que firmes, lindas, en donde se concretaron algunos proyectos, por lo menos por escrito, algunos acuerdos dentro del grupo. Uno tiene que ver con organizar un poco el espacio de la feria, el espacio musical que está sucediendo en la Feria de Villa de las Rosas, exactamente, porque bueno, el valle es largo. Y otro, bueno, un proyecto que se presentó para pedir ese mismo espacio por las noches alguna vez por semana, que bueno, también por ser presentado a último momento y por quizá la situación económica que se está viviendo, en este momento la municipalidad no pudo responder a ese proyecto, estaba lindo organizado, implicó unas juntadas, informarnos, llegar a acuerdos, consensuar, fue también re lindo el trabajo. Y bueno, igual la seguimos pensando para la próxima y también seguir mostrando a las autoridades que en este momento les toca organizar lo que es en nuestro pueblo, porque bueno, están por ahora, o sea, a estas autoridades que quizás es este proyecto que tenemos para presentar es viable en lo económico, en lo social, dentro del pueblo. Así que bueno, le vamos a seguir poniendo el pecho a estos proyectos y a estas ganas de organizarnos y de mostrar, visibilizar nuestro trabajo. Básicamente el proyecto de tocar en la feria sí se dio, o sea, tuvieron Sí, apoyo de la municipalidad. digamos, en realidad, o sea, esto ya sucedía, Sí. sí, viste, siempre estuvo abierta la Feria de la Villa de las Rosas, lo único que nosotros presentamos es la posibilidad de organizarlo nosotros. El apoyo de la municipalidad lo tenemos siempre, hay una como un lindo trato, una escucha, pero bueno, el apoyo quizá que necesitaríamos tendría que ver más con materializar algunas cosas. Está sucediendo que el sonido para estos eventos, por ejemplo, está todo gestionado por les músiques que llegan ese día a tocar. Si es, por ejemplo, una banda que necesita un sonido, como han venido grupos de otros lugares, que nosotros les ofrecemos este espacio, pero entre todos vamos armando el sonido. Bueno, vos tenés Claro. dos cajas, vos tenés y un pie, entonces me voy corriendo a mi casa a buscar una zapatilla y ahí se armó el sonido para recibir a esta banda. Que, por ejemplo, como estaban los chicos el otro día, unos que hacían un homenaje a Atahualpa, estaba genial, les pudimos conseguir para que eso se muestre en la feria de Villa de las Rosas. Pero bueno, digamos que la gestión material la generamos todo de nuestro bolsillo, de nuestras ganas y de nuestro intento. Estaría bueno un apoyo quizás más desde eso, desde lo material. Sí, Pero sí. bueno, es un proceso también. O No, de sea. a poco y que vayan viendo Claro, ¿no? Sobre todo que bueno, ahí en la página de la MUNI y en o sea, y en el auspicio de la, o sea, en la publicidad de Villa de las Rosas, de la feria, se publicita como un espacio donde suceden espectáculos en vivo. Claro. Entonces, bueno, esos espectáculos en vivo son a pulmón de los músicos, de los payasos, que sea quien sea, se trae su sonido, su todo, hasta los alargues, porque no hay ni siquiera en el predio donde generamos el espectáculo la electricidad. Entonces, bueno, si vamos a publicitarlo como algo desde la MUNI, estaría bueno que también la MUNI entonces haya una cooperación. No, por supuesto. Pero si creo no, que estamos cerca, porque la feria fue creciendo y la municipalidad fue notando que la feria garpa, digamos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y sí. Es un atractivo. Imagínate, de noche no es lo mismo que esté sucediendo un espectáculo en una feria para todos los barcitos de alrededor, para los lugares de artesanías, que la plaza esté muerta. O sea, no es lo mismo. Entonces, yo creo que implica una reactivación comercial para todo el pueblo el tema de la movida cultural que se genere por la noche en la temporada. Entonces, bueno, vamos a seguir metiéndole y contando nuestra versión para ver si realmente entra por el lugar de lo comercial. Ahí va. Entonces, lo que está... Si bien se los puede encontrar durante la feria los jueves y los sábados, a la noche todavía no. Ese es lo que todavía no, el proyecto todavía no aceptó la municipalidad. ¿Por qué motivo? No, porque yo creo que es verdad que fue un año difícil económico, que no se sabe bien, o sea, esto es una interpretación mía, pero políticamente vamos a ver qué plata baja, de cuándo, desde quién. Y creo que, bueno... Ahí después de también una campaña electoral y todo, y un recorte en lo que vamos a brindar y ver con qué contamos, y después sí quizá la municipalidad ya para el año que viene, ¿no? Es un momento de incertidumbre económica total, y creo que bueno, que el municipio también puede estar cuidando eso. Y bueno, está bien, si es en mejora de nuestra calidad de vida en el pueblo, vamos a apoyar esta gestión. Y ver si realmente cuentan con la posibilidad de apoyarnos el año que viene. Bueno, ¿le parece si escuchamos un poquitito? Sí, yo quería preguntarle, porque hablábamos ahí al principio, si hay otras experiencias, ¿no? Acá en el Valle o cercanas que vos conozcas, Monse, así de colectivos de música que estén organizando. Bueno, justamente... un compañero, Crespín, de Villa Dolores, ahí del grupo Hembra, que es un alto músico grosso, también compañero de este colectivo. Ellos tienen un colectivo en Villa Dolores también, de músicos y músicas alternativos, y crearon un ciclo, Sonidos Emergentes, que está sucediendo en Villa Dolores con el apoyo de la municipalidad. Se dieron dos fechas en enero y dos sucederán acá en febrero, el 13 y el 27, en la Plazoleta Belgrano. Y la municipalidad abrió el espacio, dio un dinero para un caché de los músicos y para difusión, porque el proyecto que se presentó contaba la situación de que no hay espacios en Villa Dolores para rock alternativo, rock progresivo, cantautores, como que más que nada son los espacios de folclore o cumbia. Y bueno, entonces ahí la MUNI presentó su apoyo, re bien. Yo fui invitada para tocar, que voy a tocar ahora el 13 de febrero en este ciclo con otros compañeros y compañeras de Villa Dolores, no sé quiénes realmente porque todavía no me han dicho. Me encanta la idea porque es un lugar nuevo, con gente nueva. Y bueno, yo fui convocada por el tema del cupo femenino, que gracias a una lucha y a un intento ahí y una insistencia de parte de compañeras, se ha logrado, y por suerte la gente que está generando el ciclo lo respeta, porque en muchos lugares todavía no se respeta. Entonces, bueno, me convocaron a mí, de Villa de las Rosas, la única, en general son todos de Dolores. Con este mismo situación del cupo femenino también sucederá en el Camping Los Molles, el viernes 6, jueves 6, el primero de un ciclo que viene sucediendo en Córdoba, en España y en Buenos Aires, que se llama Las Pibas al Escenario, que es un ciclo generado todo por mujeres, desde la producción, la parte técnica y artistas. Vamos a participar mujeres de aquí del Valle, ellas me convocaron, creo que por la gente del camping, no sé por qué. Y bueno, va a suceder ahí en Villa de las Rosas, en el camping Los Molles. Y está linda la propuesta de las chicas también. Tiene un poco el intento de visibilizar este trabajo de mujeres y esta lucha, porque sí viene sucediendo en muchos casos que no hay espacios para mujeres. Desde las producciones, a veces dicen que las mujeres, o sea, cosas como las mujeres no tienen talento, cosas así. Que bueno, son opiniones, pero desde estas mujeres de Córdoba surge este ciclo y parece que viene funcionando re lindo. Así que vamos a... por un lado les invito. ¿Cuándo arranca? Eso va a ser el 6, jueves 6 de febrero en el camping de Los Molles. Y van a partir, bueno, voy a tocar yo, que me convocaron estas chicas re lindas: Anita Moyano, Indra, Amazona, Dafne. Y después va a haber visuales con Sashi. Y se va a generar una jam y un momento de encuentro musical también entre las mujeres. Toda la técnica y la producción también es hecho por mujeres. Y bueno, el escenario del camping Los Molles, que es re lindo. Así que, bueno, les invito ahí a compartir también esto. Y bueno, y estas son otras propuestas, ¿no? De gente que se une y logra cosas, genera encuentros y alternativas. Otro colectivo, sí. Otro colectivo. Bueno. El síntesis de colectives. Sí. Te bajamos de un colectivo de los tantos y queremos escucharte. Sí, nos metemos ahí de a poquito en la musiquita, que bueno, ahora nos vas a estar contando igual un poco, pero dale, estás tocando por ahí por esta temporada con algunas novedades. La estoy rockeando, es como mi sueño por fin. Tengo una banda de rock. Por fin estoy, hemos logrado juntarnos con otros músicos. En este caso son Ariel Delfino en la guitarra, Jorge Estrella en el bajo y Juan Mourinho en la batería. Bueno. Y estamos tocando no alta banda. No. Sí. O sea, es como, por eso digo, de repente es un sueño hecho realidad. Porque tengo alto. Sí. Tengo Messi, Maradona y. Bueno, y no sé nada de fútbol, porque me quedé ahí. ni siquiera se me. Batistuta, poner, me quedé en un otro tiempo, ¿no? Ahí sería vos. Bueno. Está bueno, ¿no? Como que en un momento podés soltar la guitarra. Sí, podés hacer la vertical. Bueno, y esta gente hermosa, estos hermosos muchachos que me sostienen y le tiraron luz a mis canciones. Acá vine sola, voy a tocar alguna cancioncita sola, pero bueno, los invito porque hoy a la noche vamos a presentarnos realmente así como con todo en el camping, Los Molles, 21:30, hora rock, o sea, yo te digo 21:30, empezamos 10:30, 11:00. Ah, odio se eso, como las bandas lo tengo que decir, claro, odio eso desde que feo, nunca, ¿no? Lo pude aceptar. Ya tenía 20 años y ya no me entraba en el cerebro. Ahora a los 40 menos. Pero ahora, bueno, igual a los tengo. A las 10. Me tengo que adaptar porque soy rockera. Claro, no. Ahora que sos rockera. Me tengo que revelar ante que todos vinieron a verme una hora y los cago y empiezo 2 horas después. No sé. Eso me lo sigo cuestionando. Bueno, esto es una canción. Dale. Y después vemos que nada. Que forma que parte. No forma parte del repertorio. Sí, por ahí sí. Algunas cancioncitas solas de siempre voy a tocar porque tengo el espíritu hippie cantautora que me quería escuchando Pastoral y no lo puedo evitar. Pero después la vamos a rockear un poco, a full. ¿Qué toco? Ah, bueno. Escuchamos a Monse. Soltar. Y respirar. ¿Qué voy a hacer? Me enamoré. Y escuchamos acá en la mañana de Radio El Grito, en este programa que se llama El Remanso, a Montserrat con su hermosa voz y su guitarra, cantando el tema Soltar. Soltar. Para un ser muy especial. Para ir soltando. Bueno, y hace mucho que tenías. Digo, ¿cómo es esto, no? Porque ser cantautora, hacer sus temas, uno tocarlos y son de uno, de una, los tocas de una manera, los cantas de una manera. Es difícil a veces poder abrir sí. eso, decir, bueno, no, de hecho uno a veces lo intenta y no resulta. Sí. ¿No? ¿Cómo llegar a lograr ese equilibrio entre esa canción propia, ese momento único y, bueno, poder abrirlo, ¿no? Compartirlo y que resulte, digamos. Si bien vengo cada tanto compartiendo con algunos, casi siempre sí he compartido algún tema y arreglos ahí con alguien. Gracias, por suerte, por ejemplo, con muchas mujeres acá cantautoras del Valle con las que he compartido así fechas y algún arreglito, algún coro así, ya de sentarme a trabajar con los temas, vengo así como que con algún otro guitarrista, con Pablo Recaño, que es un grosso ermitaño, que así que no sé si saben quién es, Alves, alto grosso músico de aquí, hemos tocado un tiempo, pero de acá ahora banda así con tantos, con batería, que es lo que más me cuesta porque es lo que me lleva a tierra, que es el lugar que no habito, pero creo que este justo fue el momento. Yo no tengo una formación musical de ningún tipo. Entonces, si bien me cuesta, también me entrego a todos los conocimientos de los otros, ¿no? En este caso otros que la retienen. Entonces, ponele cada uno también en esta banda, que son todos unos dulces de leche, ocupa un rol re claro con respecto a eso. El Jorge Estrella, que es bajista, él es re organizado para trabajar y puede poner en palabras todo lo que yo, no sé, yo tiro algo que se abra como una luz brillante y que entonces nos dé, que se relaje el clima, y él tira claro, y él lo pone todo en palabras musicales, tipo, así una quinta, ok. Entonces es genial, porque ahí lo baja como a esta tierra. Y no me costó. Sí, y por otro lado les gusta lo que hago, entonces es como que re respetan el color de los temas, hacia dónde quiero ir, lo que yo quiero expresar desde la emoción, porque todo esto en mí surge desde un lugar muy íntimo. Entonces, después de ponerle un marco así como una estructura, Ariel, que cada vez que toca una cuerda hace explotar todo, que es un genio, que no puede más de lo, o sea, sus guitarras son una locura, entonces para mí todo es como, no sé, como que yo pongo ahí una llamita y ellos le tiran gas y explota. Entonces es un disfrute. No me costó entregarlos a ellos. Sí me ha pasado de juntarme con gente que no fluyó, que me dice, no, y esto tiene que ser un funk. Ah, no, nada que ver, es un vals, o sea, no me jodas. Claro. Entonces, viste, es como, no nos juntemos más porque la paso muy mal. Claro, la paso muy mal si me decís que todo esto que hice, sintiendo todo esto, tiene que ser como vos decís y nada de lo que yo siento. Así que bueno, pero se dio la química perfecta con estos hermosos. Bien, muy bien. Así que esta noche se van a estar presentando en el camping de los Molles. Sí. A las 20. Bueno, que vaya la gente de antes, se toma algo, come una piscina. La nueva cantina del camping que está pleno. Por supuesto, vayan llegando a las 9:30, empiecen a comer y al rato la rockera de Monse se va a subir al escenario. Aparte, un lugar hermoso el camping de los Molles, ¿no? Un lugar hermoso, no solo ni hablar que la sequía, las mesitas en medio del bosque, sino la gente, ¿no? La gente del camping de los Molles. Un escenario que es súper respetuoso de los músicos. 10 horas de prueba de sonido, se refuerzan porque suenes bien, por darte de morfar re bien todo lo que vos quieras, por que la gorra te vaya bárbaro. Y la verdad que, bueno, son artistas, ¿no? O sea, tienen esa sensibilidad. Juan y Lu, y ahora Marisol y Ariel, que están. Bueno, yo estoy laburando ahí. Pero Juan es tu baterista. Juancito, claro, voy a hablar. Vamos a las 6 de la tarde a probar sonido, ¿sabes qué? Lo que va a sonar. Y obsesivo también. Sí, sí. Y artistas, ¿viste? Eso, la sensibilidad. a full, ¿no? Esa cosa de, bueno, a ver, que venga el músico para llenarme las mesas y en realidad la propuesta es la milanesa napolitana. No, acá no. Claro, no. Gracias a Dios. No, no. Bueno, entonces, a ver, escuchemos alguno de los temas, va, el que quieras, pero te propongo alguno de los temas que esta noche dale. Van a sonar en formato banda de rock. Se lo imaginan, con claro. bajo, distorsión y batería, ¿ok? No, es un poquito ir pasando. No, pero sí, porque creación. Bueno, más o menos el clima. Vamos. Y algunos que ni va, pero que los toque sola, pero este sí. Solo de guitarra y todo lo otro que lo corté. No, sin Ariel no significa nada. Pero bueno, imagínense. Bueno, de quien a más que vaya esta noche. Por supuesto. Es así, es así. Nos escribe Lucía que nos dice: me emociona el nuevo brillo de esta hermosa mujer, sos grosa y poderosa. Bah. Te lo dice a vos. Qué genial. Tengo un montón de amigas Lucías que ahí te llevo el vuelto. Hermosa, gracias. Bueno, vos sabés que se han pasado ya 4 minutos sí. del supuesto final del remanso, pero te vamos a utilizar de alguna manera. Dale, me gusta hacer sorteos en la ex crecida, ¿cómo es? El remanso. El verano es el remanso, es más tranqui. Ah, muy bien, muy bien. Más relajada. Sí, sí, aunque necesitamos agua. ¿Queda más mensajitos ahí colgados, Juan? Sí, antes del sorteo sí. vamos a leer un par de mensajitos a más. Ver. Nos escribió el Adri que dice: buen día. Atahualpa Yupanqui siempre emociona, es difícil no hacerlo si se escucha sus letras detenidamente, su música y sus historias de vida. Hace rato queremos ir a Cerro Colorado, donde vivió, y hay un museo. Muy interesante sus historias cuando recorría a caballo el país. Y América también recorrió Atahualpa Yupanqui. Gracias, Adri. También nos escribe Soli, que nos dice: buen día, quiero participar de los sorteos. Donata nació en Pergamino. Ahí sigue con la controversia. Sí. Esperamos el cuento. Abrazos. Después nos dice: gracias por las canciones de Juana. Se refiere a Juana Molina. Y buenísimo el cuento. O sea que... lo pudo escuchar. Lo pudo escuchar. Vamos. Anotada Soli para los 2 sorteos. Bueno, la cuestión es que Atahualpa Yupanqui parece que el lugar donde nació es en un campo llamado De la Cruz, ¿no? Uh-huh. Campo perteneciente a la familia Segoburo, ¿no? Con sus tíos abuelos vascos, porque él tiene un poco de vasco y un poco de quechua. Una mezcla contundente, ¿no? Así que ahí este campo, antigua postal ahí rural, equidistante ahí del pueblo de Colón y de la ciudad de Pergamino, ahí por ahí, ¿no? Actualmente la ciudad de Roca, al norte de la provincia de Buenos Aires, van cambiando los nombres, van cambiando los límites. Tiene que ver algo esto que decía, no sé quién decía que lo había anotado ahí porque era más cerca, porque bueno, sí, Atahualpa nació ahí. Nació en el campo. Claro. ¿No? ¿Y quién sabe en qué lugar? Claro, quién sabe exactamente dónde nació tu Así que, bueno, ¿qué importa, no? No importa de dónde haya nacido. Lo importante es que haya vivido y la obra que nos ha dejado. Uh-huh. Toda su infancia, desde muy chiquito, transcurrió en la ciudad de Junín, ¿no? Ahí está, por eso. Quizá desde ahí, ¿no? Quizá desde ahí. Hay un nombre de un pueblo que no me lo acuerdo, ya se lo voy a preguntar acá a nuestro cumpa, que también se disputa, y ahí tuvo una historia de una pelea casi a muerte por la... Sí. Por si nació ahí o no, Atahualpa. Bueno, entre todos quienes han participado esta mañana, vamos a sortear las dos entradas para el cine Éter en Villa Dolores. Y también entre quienes se han inscrito durante toda la semana para el libro de Rodolfo Kusch. Ahí le voy a decir el título. Sí, usted me lo dijo y no lo anoté. Pero sí. Luego del sorteo se lo decimos a todos y a todas. Bueno, ¿por dónde vamos primero? Vamos con las entradas y luego con el librito. Dale. Bien. Para las entradas, me vas a tener que decir, Monse, un número del 1 al 8. Yo anoté a todos y a todas de forma aleatoria, así que no tiene nada que ver con el orden en el cual han llamado. Así que... 6. Llegó su momento. El número 6 y el ganador es Francisco. Francisco de los Hornillos. Te ganaste las dos entradas para el cine, Éter en Dolores. ¿A qué hora nos encontramos en Dolores, Francisco? Pues Francisco, mandanos tu número de DNI, tu nombre completo, que se lo tenemos que pasar a la gente del cine, y vas a poder ir a partir de mañana hasta el miércoles. Perfecto. Cualquier horario y función, vos te acomodás. Bien, genial, Fran. Ahí quedamos. Ya lo había notado, ¿no? Dani de Mendoza, ya lo habíamos leído, que era un mensajito de texto que había mandado antes. Sí, sí, sí. Ahora llega un WhatsApp. Quería asegurar, Dani, que está ahí, que está en el listado. Sí, te leí. Sí. Bueno, quiere el libro, Dani, así que estás ahí, Dani, no te preocupes. Tenés un número ya. Bueno, el libro de Rodolfo Kusch, El pensamiento indígena y popular en América. Librazo editado por la editorial Tierra del Sur. Quien se lo gane va a poder pasar por el puesto de la editorial ahí en la Feria de Villa de las Rosas los sábados a retirarlo por ahí. ¿Qué tal? Así que mañana el ganador o la ganadora puede retirar este gran libro de Rodolfo Kusch. Te voy a pedir ahora sí un número del 1 al 10, Monse. 9. A ver dónde puse el 9. Gus se ganó el libro de Rodolfo Kusch. Ahí está. Perfecto. No fue... Ah, sí, participante del día de hoy. Hoy llamó a la mañana, sí, Gus tempranito, y nos dijo que quería participar por el libro. Sí. Y lo ganaste. Mirá, será por esto que, obviamente, que la energía fluyó, ¿no? Pero decía que se anota para el libro y pedía revisión del sorteo de ayer. Ah, mire. ¿Qué habrá pasado ayer que todavía no sabemos? Por las dudas ahora te damos. Pero mira, ahora de este no va a pedir revisión de este sorteo seguro. Bueno, felicitaciones para Francisco y Gus, ambos de aquí, de los Hornillos, me parece. Así que bueno, Bueno, quedó hornillense los premios de hoy. Bien, muy bien. Bueno. Bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos, ¿no? Sí, ya es tardísimo. Vamos a disfrutar del fin de semana, que va a estar hermoso, caluroso, pero para meterse algunas patitas. No hay remanso el fin de semana, pero algún río, algún arroyito, sí, para disfrutar seguro. Va a estar para ir al río y para ir esta noche, Monse en banda en el camping de Los Molles, mañana sábado de la noche, fiesta poseña ahí en Los Pozos. Diga. No. Ah, no. ¿Alguna otra fecha que ya tenga Monse? Yo tengo la del 6, está Encuentro de Mujeres en el Camping Los Molles. Perfecto. Y el 13, Sonido Emergente en Villa Dolores, sí, en la Plazoleta Belgrano. Eso lo traje en realidad desde que son fechas mías para publicitarlo, pero también desde lo que está sucediendo a nivel colectivo y organización de artistas. Perfecto. Buenísimo, Monse. Bueno, gracias por acercarte. Gracias siempre a ustedes, Radio El Grito, aguante. ¿Nos vamos con un tema más o no? Dale. ¿Tenés ganas? Dale, de una, sí. Ya que estamos. Bueno, y le aprovechamos, le mandamos un abrazo grande ahí a toda la gente del Valle, que disfruten el fin de semana. Y bueno, la semana que viene nos juntamos de nuevo. Nos vemos la semana que viene, López. Bueno. Luz y sombra. Radio El Grito vuelve al aire. Cambia el dial. FM 88.5. Interfiriendo el aire detrás la sierra.